Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos E de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola amigos, bienvenidos y bienvenidos a este espacio que de Última. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura por la apertura y también por la posibilidad de generar este espacio de reflexión y también a todas las personas que nos escuchan a través de la frecuencia 940 AM los días sábados de 8 a 9 de la noche. Y también queremos mandar un saludo muy grande a todos y quienes nos están viendo a través de nuestra página en Facebook, que de Última. Y antes de empezar, quiero recordarles que el objetivo de nuestro programa es activar derechos y desactivar violencia. Nos quedamos con nuestro primer segmento, que es Tones para los Preguntones, y hoy nos acompaña Seba. ¿Y quién, y qué, y cómo fue, hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Tones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar. Es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Hola Joa, hola amigos, estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en este lindo espacio para compartir y aprender. Les damos la bienvenida a Tones para los Preguntones, un rincón en el que les compartiremos lo que la gente piensa y sabe acerca de muchísimos temas que les traemos en esta segunda temporada de Que de Última. Y es así que en esta segunda temporada estamos súper listos para activar los derechos y desactivar la violencia. Por esto que en esta ocasión vamos a hablar acerca del arte un poquito y cómo esto aborda los derechos. ¿Y qué les parece si para comenzar vemos un video con algunas de las opiniones que nos han compartido las personas? El arte para mí es todo porque es una forma en la que podemos expresar lo que sentimos y también es percibir de una forma u otra lo que sienten los demás. Por ejemplo, una hermosa melodía es arte y lo puedes percibir mediante tus oídos y es agradable. De igual manera, la forma en la que puedes ver un cuadro una pintura o un diseño, etcétera. Entonces, el arte para mí es una forma de expresar los sentimientos de cada persona. Me parece una total vulneración de derechos el censurar un tipo de arte. Imagínate lo que es un artista, o sea, es un proceso de abstracción increíble, es una carrera hermosa en la que se busca comunicar, expresar cosas que no son realmente fáciles. Y censurar me parece cortar la imaginación, la creatividad, el proceso de un esfuerzo increíble que muy pocas mentes lo logran hacer. A ver, yo pienso que el arte sí está relacionado con nuestros derechos, pero en el ámbito de la educación. Porque, o sea, en el sentido de educar el conocimiento de cada uno, con el fin de una acción y de que pueda entender la otra persona, lo que estás intentando comunicar, eso ya es un ámbito educativo, ¿me entiendes? Y también para, o sea, favorecer la expansión de educar a los que tú quieres educar y a la gente que está a tu alrededor. Así que sí, pienso que sí. Y también puedes dar valores y pautas y todo eso en sentido del arte, en todo en general. Pero sí, pienso que sí. Es súper importante que se incentive el arte, no solo como parte de nuestra cultura, como parte de nuestro pensamiento, parte de nuestra vida. Yo creo que el arte es súper importante porque reúne muchas cosas. Es algo súper amplio que tiene tanto la parte escénica como la parte plástica, que literalmente sería súper importante plasmarlo en ya como algo fijo en nuestra sociedad. Por ejemplo, desde mi opinión, yo soy alguien que apoya mucho a que desde niños nos metan todo lo que sea de arte, sea música, sea dibujo, sea danza, todo nos ayuda a crear una forma de pensamiento diferente, a crear y poder ser habilidosos con todas nuestras partes del cuerpo. Es súper importante porque en el desarrollo, por ejemplo, sea en la parte de plástica o en la parte de danza, se va a desarrollar la parte motora, se va a utilizar un poco la parte de las actividades espaciales, porque cuando tú bailas tienes que saber en dónde estás, tienes que saber a dónde moverte. O la parte creativa, sea también para crear una coreografía, sea para dibujar, para pintar, para crear una obra, lo que sea, es súper importante. Igual el arte es una forma de expresarnos, una forma de explotar, una forma de crear, de decir cosas que están bien, que están mal, cosas que están fuera de lo normal, que van en contra de lo que ya está establecido, o reclamar algo que esté súper mal. Es súper chévere porque es una herramienta, o sea, además de que involucra un montón de conocimiento, es una herramienta que nos permite hacer un montón de cosas. O sea, hay un sinfín de cosas que se puede hacer con el arte y es súper chévere. Más bien yo creo que a veces nos hace falta como involucrarnos más en esto o apoyar también a los artistas que ya hay, sea en el país, en el caso de las obras, participar más, pagar entradas, pagar parte de las obras que realizan, pagar o compartir, más bien, compartirlo es súper importante, difundirlo, hacer que se conozca, porque siempre hay un talento súper bello, y más si es de nuestro país, y yo creo que a veces nos hace falta un poco de eso, y hay que aprender a valorarlo, porque el arte es súper importante, y sobre todo a las personas que ya lo tenemos en nuestra vida, o que nos van enseñando conforme vamos creciendo, es súper, súper, súper importante, y creo que falta un poco es darle esa importancia, darle esa como un papel fundamental, no solo como una parte académica, como una carrera o como algo así, sino algo fundamental en nuestra vida que lo podemos utilizar. Y bueno, amigos, esas han sido algunas de las opiniones que nos han dado las personas. Sin duda alguna estoy muy de acuerdo con ellos. Siento que el arte es una forma de expresarnos maravillosa, nos permite sensibilizar también, y creo que de esta forma es como podemos ir mencionando que se relacionan con los derechos. Porque al momento de que nosotros nos ponemos a pensar, al momento de bailar, de escribir, de actuar, nos vemos en la posibilidad de interpretar varias realidades. Entonces podemos ir tocando quizá la violencia que se vive en ciertas realidades. Por ejemplo, también al escribir podemos transmitir ciertos sentimientos, ciertas emociones, que nos pueden incluso ayudar a tocar estos temas para que sean un poco más vistos, más visibilizados, más sensibilizados. Por otra parte, también si lo vamos directo a esta libertad de expresión, el arte nos permite mostrarnos tal y como somos y sin tapujos a decir las cosas que sentimos y a expresarlo de diferentes maneras. Puede ser bailando, escribiendo, cantando, a través del teatro. Y siento que impulsar el arte y tomarlo en cuenta como una herramienta es algo súper importante porque, como ya mencionaba, esto es capaz de ayudarnos a hacer muchas cosas y a ayudarnos a encarnar varias realidades, como ya, y también como quizá que podemos nosotros a través de ciertas cosas que pueden ayudar a otros y como a sensibilizarles un poco más, podemos transmitir ciertos mensajes también de lo que otras personas atraviesan, ¿verdad? Me parece que el arte es una herramienta tanto como para entender los derechos y también para hacer entender a otros de las, lo que está sucediendo. Bueno, esto ha sido todo por Dones por los Preguntones. Les agradecemos un montón por estar con nosotros. Nunca dejemos de apoyar al arte y vamos contigo, Joy. Sebas, gracias por tu espacio y por la sensibilización que nos compartes hoy. Quiero contarles a nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook qué piensas acerca del arte como herramienta de derecho. Si tienes alguna idea o has formado parte de algún espacio donde has podido utilizar el arte como expresión, cuéntanos en los comentarios que queremos leerte. Nos quedamos ahora con nuestro segundo segmento, que es La Forma de Mirar, y hoy nos acompaña Andy y Belén y un invitado extraordinario que lo vamos a conocer a continuación. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar, con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar, con un ojo en el derecho y otro en la realidad, en donde hablamos de temas sociales sumamente importantes, pero sobre todo interesantes. Pero antes de empezar, hola Andy, ¿cómo estás? Hola Belén, muchas gracias, yo estoy muy bien y espero que todos nosotros también nos encontremos muy bien. Y bueno, pues como ya nos contó Joa, hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Pablo Tatés, es profesor de artes en la Universidad Central del Ecuador. Y si ustedes recuerdan, ya lo tuvimos como invitado en nuestra primera temporada cuando hablamos de masculinidades, por un trabajo increíble que él había hecho respecto a este tema. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches con todos, con quienes están pues viéndonos. Un abrazo fraterno y muchas gracias por la invitación. Pues me siento muy honrado de que me inviten en este programa. Muy gracias. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, pues sin más, vamos a ponerle nuestro primer ojo al derecho. Y hoy queremos saber cómo podemos usar el arte como herramienta de derechos. Es decir, cómo humanizamos los derechos a través del arte. Bueno, Déjame comentarte que es un momento en el cual estoy bastante desconcertado con lo que ha sucedido con el arte en medio de esta pandemia, porque resulta que quienes han hecho uso del arte de una manera clara, de una manera evidente, ha sido, para empezar, el señor Lenin Moreno Garcés, que en algunos de sus mensajes de Twitter durante esta pandemia ha hecho mano de imágenes del arte colonial, de obras de Caspilcara. Él acompaña sus mensajes, ¿no?, con cuadros de con obras de Caspilcara, con cuadros de Miguel de Santiago. Ha hecho un uso del tema. Luego está la señora Cintia Viteri, que luego de que esta pandemia cobró la vida de más de 10.000 personas en el puerto principal, la señora lo que hizo fue inaugurar una serie de obras artísticas en la ciudad de Guayaquil, entre ellas esta obra denominada Raíces de Luz Eterna, que los ciudadanos en rechazo a esta obra, que parecía simular a fallecidos y se veía la señora caminando sobre estos fallecidos, la gente lo bautizó como la fosa común. Y hace unos pocos días la señora María Paula Romo, en la portada de una revista de la señora Mariela Viteri, aparece con una camiseta en la cual estaba estampada una obra de arte, hecho por una diseñadora que había cedido los derechos, perdón, por una artista plástica que había cedido los derechos de esta obra a una empresa de estampados. Y la señora Vité y la señora Romo, pues aparece en la portada de esta revista con esta camiseta que se resimboliza en ella, se reactualiza porque esta obra, la autora, salió a contar de que la había hecho en el año 2016, me parece, y que el objetivo de su obra era hablar de la violencia contra la mujer. Y la señora Romo, pues, esa declarada feminista, pues le pareció una muy buena idea utilizar esta camisa en línea de su feminismo. Pero fíjense ustedes que al utilizarlo por estos días, la camiseta se simboliza, y muchos leemos como una suerte de afrenta o de burla a lo que pasó en el paro nacional de octubre de 2019, donde muchas personas perdieron la vista, perdieron parte de sus vidas. Me inquieta a mí cómo el poder está utilizando el arte. Y cómo los ciudadanos son los que menos acceso en este momento tenemos al arte, si hablamos de los rusos. Vean ustedes las dádivas que que este candidato a la presidencia, el señor Juan Fernando Velasco, en medio de esta pandemia, da a los artistas. Vean las matemáticas que nos obliga a hacer el señor Juan Fernando Velasco en esta pandemia. Cuando se les ocurre poner un bono de $60 para los artistas durante 3 meses, tomando en cuenta de que la canasta básica es de $500, ¿no? más de $500. Entonces, si restas $500 de 60, ¿cómo cubres esa otra cantidad de dinero que te falta para sobrevivir medianamente bien en esta pandemia, en esta emergencia? Así que es una pregunta bastante compleja la que se formula acá, porque insisto, yo veo que más bien el poder está haciendo uso del arte en estos momentos, del arte colonial, del arte conceptual, del arte moderno, la señora Romo, la señora Vité, y la gente no. La gente en esta pandemia lo que ha recurrido de un modo masivo es al entretenimiento, a las plataformas de Netflix, a los programas de farándula. Vean ustedes las agendas informativas y cómo los programas de farándula no han desaparecido durante esta pandemia. Y cómo también ahí se produce una suerte de confusión. Es decir, al ciudadano común le falta mucho diferenciar entre arte y entretenimiento, que son dos cosas totalmente distintas. El arte, como decían algunos de los comentarios de las expresiones que escuchamos previamente, permite la expresión, permite la creatividad, permite la imaginación. Pero el entretenimiento no, el entretenimiento pues sencillamente te da lo que tú ya sabes, lo que la cultura de masas quiere darte, con fines de carácter ideológico, que sencillamente no te permiten pensar mucho, no te permiten razonar mucho, no te permiten hacer lo que sí permitiría el arte, un ejercicio de crítica, un ejercicio de confrontamiento con lo que está pasando. Eso en resumen. Para empezar con el ojo en la realidad, desde tu fuerte que son las artes escénicas, ¿podrías contarnos un poco de por qué es importante visibilizar las violaciones de derechos humanos? Sí, es muy importante desde las artes escénicas asumir, digamos, un compromiso, asumir un cable a tierra, digamos, con lo social. Al menos yo lo creo en la medida en que yo hago docencia desde una universidad pública. Entonces, si estamos haciendo arte, digamos, con fondo público, yo creo que desde esa perspectiva es necesario hacer un cable a tierra y pensar las artes desde lo social. Lo cual, ojo, no es mandatorio ni obligatorio para todas las artes. Yo creo que los alumnos o las escuelas y universidades como la San Francisco, donde también hay escuelas de artes, pues no tienen la necesidad, entendería yo, ni tampoco la obligación de plantearse o de formularse el arte así, pues ellos tendrán otras necesidades y otras entradas para obras del arte, pero al menos si estamos en una universidad pública que funciona con fondo público, yo creería que al menos acá se puede plantear un poco más abiertamente esta necesidad. Y sí, es muy necesario que el arte se involucre con la defensa de los derechos. Alguien decía que el arte te permite abstraer, esta capacidad de abstraer te permite mirar a lo humano. Cuando miras a lo humano, el arte te permite identificarte como especie, como seres humanos. Y cuando tú te identificas como especie, que esa es una de las funciones del arte, cuando tú te sensibilizas como especie, pues sencillamente entiendes que tienes que protegerte, respetarte, para no poner en peligro la existencia de tu propia especie. Porque claro, porque si no tienes esta sensibilidad, si no tienes este poder de identificación, pues sencillamente acá empezamos a agredirnos, a matarnos y a poner en peligro nuestra propia sobrevivencia, de cierta manera. Entonces, el arte es lo que permite esta identificación como especie, esta capacidad de abstracción, esta capacidad de sensibilidad entre los hombres. Y tiene esta función. El arte sirve para que la especie, una de las funciones del arte es para garantizar la sobrevivencia de la especie. Caso contrario, sin estas sensibilidades, pues sencillamente estamos en riesgo y condenados a desaparecer. Pero eso es algo que lamentablemente falta por desarrollarlo, falta por entenderlo en nuestro medio. Es decir, nos estamos cada vez mecanizando, nos estamos deshumanizando, se está haciendo un uso del arte, como lo está haciendo el señor Moreno, la señora Viter y la señora Romo, que no sé cómo están entendiendo ellos este asunto, pero vean ustedes cómo ellos sí están haciendo uso, hacen un acceso. Esa camiseta que lleva la señora Romo es carísima, tengo entendido. En el Ipiales no te la encuentras un dólar por tres, ¿no? En el Ipiales no consigues esa camiseta. Tengo entendido que tiene un costo ahí medio alto la camiseta de la señora Romo. Y bueno, ya no nos queda tanto tiempo, pero hemos oído un par de propuestas en donde se dice que el arte puede ayudar a las personas que han sido violentadas o que sus derechos han sido violentados, pueden ayudar a sanar a estas personas. ¿Cómo se lograría esto? Se ha planteado esto muchas veces. Hay un texto de Sumi Rolik, que el título de este texto es Si el arte cura. Se puede hacer mediante el arte terapia. El arte terapia es una materia que se ha desarrollado en los Estados Unidos, en España y Argentina. Allá hay, se estudia maestrías en arte terapia. Es bastante, bastante complejo desarrollar el arte terapia, pero ahí se usan las herramientas del arte para desarrollar estos procesos en los cuales puedes a personas que han tenido algún tipo de trauma ayudarles de alguna manera a canalizar estos traumas y a saber manejarlos. El arte terapia no tiene como fin, tengo entendido, no tiene como fin presentar la obra de arte, exhibir las obras de arte, no, porque más bien aquí tiene unos fines terapéuticos, pero es una de las ramas que yo no sé si es que está, es una rama que está entre la psicología, entre la terapia y el arte, que a veces jala más hacia lo artístico y a veces jala más hacia lo terapéutico. A veces está en manos más de los terapeutas que de los artistas, y a veces hay artistas que se animan a meterse en el campo terapéutico. Está por ahí. Y pues bueno, para finalizar con el ojo en la realidad, cuéntanos cómo podemos aportar como espectadores en la lucha de los artistas por los derechos humanos. Y además, cuéntanos acerca un poquito de tu trabajo, cómo podemos seguirte en redes y quizás participar en tus obras. Bueno, esta es la parte difícil porque la mejor forma de ayudar a los artistas es, y voy a decir una palabra fea, es consumiendo su arte. Es decir, comprando los libros de poesía, asistiendo a las galerías de pintura, comprando una entrada para la danza, comprando una entrada para el teatro. Pero claro, estamos tan imbuidos en este mercado cultural, en este mercado del consumo, que la gente dice, bueno, ¿yo por qué voy a pagar $5 o $10 para una entrada de teatro si el Netflix me cuesta $8 al mes y puedo ver todas las películas que quiera? Entonces, ¿por qué tendría que ir al teatro? Y encima, a ver o a intentar digerir la simbolización del mundo y encima a un espectáculo que no va a ser fácil, en el cual tengo que sentarme a pensar, en el cual tengo que sentarme a descifrar símbolos, descifrar códigos. Entonces, ¿por qué habría de pagar para hacer este tipo de ejercicio intelectual? Cuando yo tengo deudas, tengo problemas de salud, tengo problemas de mi casa, y yo quiero sencillamente desconectarme de este mundo. Y el arte no me ofrece eso, el arte no me ofrece desconectarme de este mundo. El arte lo que me ofrece es conectarme a este mundo desde lo simbólico y asumirlo y pensarlo, releerlo, reconectarme con eso. Entonces, ¿por qué habría yo de meterme en esas camisas, digamos, por así decirlo, ¿no? Pero la mejor forma es consumir. Entonces, es un tema bastante complejo. Nos cuesta todavía ir al teatro, ir a la ópera, ir a la danza. Bueno, ópera no se estila acá mucho, pero teatro sí, teatro y danza sí. Nos cuesta comprar un libro, queremos las copias. Queremos bajarnos del PDF de las obras. Y no queremos comprar, no queremos gastar unos centavos ahí. No queremos. Los estudiantes, muchos estudiantes prefieren esos $5 de un combo de Pilsen antes que meterse en una obra de teatro. Entonces, es bien, bien complejo. Pero, respondiendo a la pregunta, es consumiendo. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Creo que a todos nos quedó súper claro cómo podemos utilizar el arte como herramienta de derechos. Y ya sabes, siempre bienvenido a QDU. No, nuevamente, muchas gracias. Esto ha sido todo en La Forma de Mirar. Vamos con Sebas. Y te agradecemos mucho, Andy, y Bel también, y a nuestro invitado Pablo, por esta genial perspectiva que nos han compartido. Y me gustaría, antes de avanzar, leer un comentario que nos dejaron en Facebook. Y Jacqueline Verde Soto dice: el arte es la mejor herramienta de formación y sensibilización porque conecta de modo integral el cuerpo, la mente y el espíritu. Y con esto igual quería acotarle un poquito lo que decía Pablo, acerca de que el arte cura. Entonces, creo que es un mensaje súper chévere que nos dejaron también en su entrevista y les agradecemos por compartirnos esto. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. ¿Y qué les parece ahora si continuamos con el momento de la Yoyita, en el que abordaremos un poco la educación desde una perspectiva muchísimo más chévere, que va mucho más allá de lo... Vamos, Yoyita, con tus técnicas. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto. Y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Aprendiendo en Colectivo, donde hablaremos de educación, pero no de esta educación escolarizada o tradicional, sino más bien de todos estos aprendizajes alternativos que surgen desde la naturalidad y desde la esencia propia de cada persona. Continuando con el tema, el arte como herramienta de derecho, hoy nos acompaña Leonor Bravo, que es escritora ecuatoriana. Su pasión por la escritura y la lectura nace desde muy pequeñita, con las aventuras calientitas que le contaba la abuela Manaba y con las aventuras frías de la abuela Carchense. Además, ha publicado 54 libros que se venden en diferentes países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Dirige Casa Palabra, que es una biblioteca infantil y juvenil, y podría seguirles contando un montón de todos estos proyectos maravillosos que ella cuenta y realiza, pero quiero que le conozcan ahora. Leonor, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Leonor. Bueno, continuemos. Los derechos tienen varias y exploradas relaciones con el arte, en cómo se expresan, en cómo se aprende y en cómo se estudia. Las distintas expresiones del arte describen la forma en cómo los autores están relacionados con el derecho y cómo estas expresiones son arte. Lo que quiere decir que los problemas personales, sociales y más pueden ser explicados a través de manifestaciones artísticas. En tu experiencia como escritora, Leonor, ¿cómo has logrado unir la escritura, reconociendo como arte, con los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Y cómo has logrado plasmar en tus obras? Bueno, primero quisiera decir algo. El arte es un derecho porque es una necesidad. Los seres humanos tenemos necesidad de expresarnos artísticamente. Yo digo que la primera creación literaria de la humanidad fueron las canciones de cuna, que las madres hace 30.000, 40.000 años les decían a sus niños para que se durmieran, los arrullaban para que se durmieran. O sea, desde ahí tenemos una larga historia en la literatura, en la música, en la pintura. O sea, los estudios nos dicen que antes de hablar los seres humanos cantaron, imitaron los sonidos de los pájaros. Entonces, el arte es un derecho porque es una necesidad. Eso es fundamentalmente, yo creo que la base del derecho relacionado con el arte. Y desde esta diversidad que habla Leonor, quiero contarles que tiene una novela que se llama El Canto del Fuego, que es una historia que trata sobre un dragón que es diferente a los demás, por su aspecto, por su extravagancia en sus gustos y además por lograr desarrollar una mente con tal profundidad que se introduce en el mundo de las hadas y de los unicornios. Y que, visto por los dragones, estos eran seres inferiores a ellos. Y esto me recuerda que a través de tus novelas tú has logrado vincular con este derecho de UNICEF que resalta a la igualdad sin discriminación de raza, de religión o de nacionalidad. Quisiera, por otro lado, también contarles que en una entrevista que realizó Leonor menciona que antes la lectura era un élite. Ahora hay mayor acceso a los niños, niñas y adolescentes. Leer les permite construir sus propios significados, su propia vida, ver ese mundo personal, verse ellos mismos y ver a los demás. Y por otro lado, la educación anhela desarrollar niños y adolescentes íntegros, seguros y empoderados. ¿Cómo desde la literatura, Leonor, podemos ayudar a fortalecer estas experiencias y estos aprendizajes significativos? pegando a los niños la literatura, que es súper variada. Una literatura que, como decía hace un momento, te permite conocer la variedad de los seres humanos. Y hay algo que quiero decir, con lo cual no tengo la intención de contradecir al señor que habló antes, pero sí mostrar que toda moneda tiene dos caras. Y que si bien es cierto, el arte está siendo utilizado por diversas personas con otros fines, yo creo que en esta época, sobre todo la literatura, ha tenido una difusión gigantesca. En el Facebook podemos encontrar programas de poesía, pero infinidad de programas de poesía, que antes no había. Antes nosotros no, o sea, la poesía es una de las artes literarias de más difícil acceso. La gente no lee poesía, en las escuelas no se lee poesía, a los niños, como no se les ha leído poesía, no les gusta mucho la poesía, y la poesía es, yo creo que el arte literario como más refinado, como el sumum de la literatura. Y ahora tenemos una cantidad de programas de poesía, de cuento, de análisis de novela, o sea, creo que también se ha dado lo otro, que hay una difusión del arte, sobre todo literario, tengo que decir que yo me he fijado en eso, no puedo hablar por las otras artes, pero creo que tanto en música como en arte, como en literatura, se ha dado una cantidad enorme de programas que nos han permitido tener acceso además a literatura de todas partes, por lo menos de todas partes de América Latina, y eso es súper importante. Entonces, si por un lado, dado lo que hablaba el compañero de hace un momento, o sea, también se ha dado lo otro. También tenemos acceso a una cantidad de programas literarios súper interesantes. Uh-huh. Y haciendo referencia a lo que menciona Leonor, crear experiencias significativas influye más de lo que parece. Leonor, escribiste un cuento que se llama Sueña, y es para niños no videntes y cuenta con escritura braille. El texto intenta explicar cómo son las cosas, cómo es el entorno, cómo nació esta idea maravillosa de poder crear estos cuentos y que sea inclusivo. Bueno, para mí yo tengo como una fijación en esto, en contarles a los niños que aquello que desean, si lo desean con fuerza, puede volverse realidad. Que la clave en nosotros está en creer profundamente en nosotros mismos. En creer profundamente en nosotros mismos, que es una cosa que se vuelve cada vez más difícil. Y entonces eso es lo que yo les digo a los niños en ese pequeñísimo cuento. Les digo, crean en ustedes, crean en lo que sueñen, en lo que sueñan y trabajen en eso. El libro no nació como un libro para niños ciegos, pero una amiga guayaquileña se enamoró del libro y me lo propuso publicarlo para niños ciegos. Y fue una experiencia súper interesante porque tuve la oportunidad de conocer a la gente de la imprenta Braille, que hay una sola en el país, que está en Riobamba, conversar con ellos. Y entonces hago toda una relación de las cosas. Por ejemplo, dice, la niña se dio cuenta de que los árboles tenían la forma del pelo de su papá y que las flores se parecían a sus manos abiertas. O sea, hice relación con el cuerpo, que es lo que más conocemos todos. Y con esta experiencia que nos cuentas, Leonor, quiero que nos dejes un mensaje a quienes te estamos escuchando y te estamos viendo, que desde nuestro accionar como educadores, psicólogos, padres y madres de familia, estamos en esa búsqueda constante de acompañar desde la coherencia y desde respetar esa esencia propia de los niños, de las niñas y de las adolescentes. Los y las adolescentes. Yo creo que lo más importante que podemos hacer como adultos es escuchar a los niños, conversar con ellos y escucharlos. Yo he tenido montones de experiencias en las que he sentido que los adultos no escuchan a los niños y los niños, por ende, no escuchan a los adultos. Nos hemos dejado de escuchar y eso es sumamente grave. Porque no sabemos lo que el otro piensa, lo que el otro quiere, porque presuponemos lo que nos van a decir y porque además como adultos muchísimas veces descalificamos lo que los niños tienen para decirnos o pensamos que nosotros sabemos lo que los niños quieren. Y resulta que en este momento, sobre todo, hay una distancia tan grande entre los adultos y los niños porque el mundo ha cambiado muy rápidamente. Los niños que tienen ahora 10 años son ya nativos digitales, que son completamente diferentes a nosotros. Y en vez de perseguirlos, como hicieron nuestros padres con nosotros en las cosas que nos gustaban, tenemos que entenderlos y buscar alternativas y acompañarlos. Eso sí, no dejarlos solos con las redes sociales, no dejarlos solos con el internet, acompañarlos y escoger con ellos los programas que ven y las cosas que hacen. Leonor, quiero agradecerte muchísimo por compartirnos tus conocimientos y esos saberes que nos enriquecen un montón a todos y a quienes te escuchamos y seguimos tu trabajo desde hace algún tiempo. A quienes nos están viendo, generar cambios es posible. Pregúntate qué te hubiese gustado que hagan tus papás o tu mamá cuando tú eras pequeño y seguramente encontrarás alguna respuesta. La respuesta viene de adentro. Y así terminamos nuestro segmento. Seguimos contigo, Sebas. Hermoso, Joa. Gracias, Leonor, también por este acercamiento maravilloso a la literatura. Nos llevamos sin duda una lección genial de aprender a escucharnos y de aprender también mutuamente uno del otro. Infinitas gracias por este aprendizaje. ¿Qué les parece si continuamos con nuestro siguiente segmento? El tan esperado Humanizarte. Piensa, es tu derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que Hola con todos, muchas gracias, gracias Sebas por esa presentación. Bueno, vamos a nuestro último segmento, nuestro segmento Humanizarte, y quiero presentarles a alguien muy especial. No sé si está por ahí. Nati, ¿estás por ahí? Prendes tu camarita para verte, tu micrófono para escucharte, por favor, porque vamos a empezar nuestro segmento. Recuerden que este es un segmento muy, muy, muy especial, hola, porque hablamos sobre la parte humana, la parte humanista. Entonces, nuestra postura aquí es generar conciencia, nuestra postura aquí es generar motivación. Así que, ¿qué más para generar conciencia y motivación que una gran artista? Quiero presentarles a ella, que es Natalia Soria, es la directora de artes del Centro Cultural de Aylatán, que es el Centro Cultural del Despertar de la Conciencia. Además, Aylatán es el nombre de Natalia al revés. Así que vamos a empezar con ella. Hola Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto con todos y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Estamos muy ansiosos de descubrir todo tu arte, todo el arte que llevas. Así que primero conténnos un poco, cuéntanos qué es lo que haces. ¿Qué tipo de danza impartes? Sé que eres bailarina, diseñadora e ilustradora también, así que hay mucho arte. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo viene este arte? ¿Cómo te hace vibrar este arte? Cuéntanos. Bueno, yo en este momento, como tú mismo lo nombraste, sí hago algunas cosas, ¿no? Sí, hago danza. Dentro de la danza es netamente danzas árabes. Digo danzas árabes porque dentro de la danza árabe, como lo conocen, hay diferentes estilos, ¿sí? Entonces, por eso es danzas árabes. También hago ilustraciones, dibujo para diferentes escritores. También hago los vestuarios. Me dedico también a hacer diseños, como dibujo. Entonces, hago los diseños y los confecciono. Ajá. Eso es lo que hago con respecto al arte. Empecemos entonces a hablar sobre las herramientas. No estamos hablando con un artista que simplemente baila o simplemente diseña, sino que ahí tienes un propósito extra, y quiero que lo cuentes tú. En nombre de tu centro, del espacio de tu espacio cultural, tiene la consigna del despertar de la conciencia. ¿Cómo transmites estas herramientas para despertar de la conciencia? Eso queremos saber. Cuéntanos, Nati, por favor. Ya, bueno, respondiendo también a la pregunta anterior, ¿no? Para que sea toda una historia. Justamente en la danza, el teatro, la pintura, o sea, todo lo que son diferentes estilos de arte llegaron a mí desde que era pequeña. Por medio de mi padre, yo creo que mi familia, ¿no? Era lo más cercano que tenía con respecto al arte. Entonces todo eso lo que hizo es solamente tener como una sed de seguir investigando, de seguir conociendo un poco más a través de eso, y es un lenguaje, es una forma como tú te expresas. Yo me acuerdo que, o sea, jugaba eso, siempre jugaba a compartir con mis juguetes mis obras artísticas que hacía, de diferentes, no sé, coreografía, la música, siempre estaba bailando, siempre estaba, no sé, dibujando, observando cosas, muy despistada, ¿no? Era bastante despistada, que es lo que me pasaba haciendo, era, como te digo, observando, y en vez de estar en la realidad, en el aquí, estaba en mi mente todo el tiempo, entonces me pasaban ese tipo de cosas. A través del tiempo seguí con eso, o sea, siempre ha sido una forma de yo experimentar mi vida en base al arte, a esa expresión mucho más sublime, lo digo yo, muy sensible, porque te sensibiliza el arte al máximo. Entonces todo eso llegó a ser una pasión, ¿sí? Llegó a convertirse en una pasión por entregar al resto, para comunicar de esa forma y entregar al resto. Esa forma de experimentar mi vida. A través de todo eso, algún rato tuve, bueno, ahora ya tengo 12 años con el Centro Cultural, y entonces lo que dije es, vamos a concentrar todo este arte y abrir nuevos espacios, diferentes espacios, tanto para la gente que quiere aprender y para los que imparten este tipo de arte. Entonces abrí este centro cultural con esa intención de dar espacios de comunicación artística, de poder hacer eventos, de poder relacionar a la gente mediante ese lenguaje artístico, de todas las edades, de todas las formas, colores y sabores, o sea, todas las personas. Y aparte de eso, que pueda concentrarse en todo tipo de las personas que tienen a veces recursos económicos y no. Entonces esa era la intención, esa es la intención de poder conectar al arte, que no hay una división, que no hay una diferencia y que se vaya concientizando en cada uno del ser humano que a través del arte uno puede humanizar a la tierra. En tu video decías que hay una visión humana distinta o diferente dentro de tus prácticas, dentro de tu disciplina, dentro de tu arte. ¿Desde ahí tú crees que lo que tú haces puede ser una herramienta de derechos humanos? Si es que tu respuesta es sí, cuéntanos cómo. Sí, o sea, a ver, de derecho humano, como un derecho que todos tendríamos que tener para vivir. Sí, es más, ahorita que me haces acuerdo, yo expuse una... Al Ministerio de Educación, yo les expuse un proyecto justamente con que toda la parte de los colegios para impartir la educación haya una parte específica donde pueda acumular toda esta enseñanza artística y que lo tomen en cuenta. Y aparte de eso, dentro de esa actividad también se encuentra el tema de la meditación. Porque yo creo que hay mucha violencia en general. Nos violentamos todo el tiempo. Y una forma de acabar con eso es justamente hacer conciencia de lo que está pasando. O sea, yo digo, estar quejándonos todo el tiempo de lo que está sucediendo, de la parte, o sea, es bastante complicado, porque mover masas de una forma como que quisiéramos hacer, o como se lo ha hecho antes, mediante una violencia externa, es más complejo ahora. Ahora hay medios que se pueden tomar para poder mover a la gente. Como ahora, claro, todo el mundo estamos aquí metidos en las casas, estamos en los teléfonos, en las computadoras. Entonces, es un medio, la televisión es un medio por el cual ha sido, yo creo que es una forma mal gestionada, ¿no? O sea, imagínense si la televisión o los medios, no sé, nos inculcaran otro tipo de cosas, nos dieran otro tipo de opciones para poder ver de verdad la vida, ¿no? Sería totalmente diferente. Entonces, poder apoyarnos de esa manera nos ayudaría a tener más conciencia de sí. Porque yo creo que si nos ocupáramos cada uno por sí mismos, por unidad, en elevar la conciencia, en hacer meditaciones, en hacer conciencia con lo que uno dice, piensa y hace, y alinear esa energía para proyectarlo de esa forma, sería otra, no estaríamos pensando en qué hace el otro que yo no quiero que lo haga. No estaríamos pensando y ocupándonos del otro, sino de uno mismo. Entonces, al ser uno leal con la palabra, con el pensamiento y con la acción, ser uno, una totalidad completa y utilizar y ser consciente de la energía que tenemos para crear y para ser quien realmente queremos ser, sería otra cosa. Entonces yo creo que una revolución así sería mucho más necesaria en este momento para poder hacer un cambio, o sea, por unidad, ¿me entienden? Y eso, repartir entre todos. Y ahí la comunidad sería mucho más fuerte. Entonces, eso es lo que yo expuse al Ministerio de Educación. Justamente eso. Para que los chicos, mediante el arte, vayan tomando conciencia de esto. De que es importante lo que dicen. Que no mientan. Que eso es mentirse a sí mismo. Que no violenten al otro. Que eso es violentarse a sí mismo. Que mediten. Que sepan que tienen un cuerpo a quien respetar y que es el mismo en el otro. Que sepan que el niño o la niña es lo mismo, que cada uno tiene una igualdad y una necesidad de sentir, de vivir y de ser comprendido, que todos somos iguales y lo único que necesitamos es amarnos. Quiero hacer una pequeña conclusión con lo que acabas de decir, Nati. Creo que el arte usado tal cual como tú acabas de expresar, sí es una herramienta entonces para generar mayores derechos humanos de los demás. O sea, estoy segura que quienes salen de tu escuela, quienes salen de tu centro cultural, salen con esta idea, con esta conciencia. Así que nosotros te queremos agradecer por hacer esto por el mundo, por la energía del planeta, por lo que sea. Te queremos agradecer porque creo que es realmente una escuela, más allá que de arte, una escuela de conciencia. Así que gracias por eso, Nati. Cuéntanos cómo te podemos encontrar, cómo podemos contactarte contigo. Tienes una página donde podemos ver tu centro, tus clases, etcétera. Sí, tenemos una página de Ailatán Dance, se llama, en el Facebook, en el Instagram, el número telefónico es el 098-79-28070. El correo y eso creo que es ailatandance.nada, o sea, ailatandance y ya. Pero el teléfono es todo. Okay. Ahí encuentran en el WhatsApp, el teléfono es el 098-79-28070, es para todas las edades y tenemos danzas árabes. Dentro de las danzas árabes tenemos tribal, ATF, tenemos tribal, belly dance, belly metal, tenemos wow. Belly dance, tenemos alas de Isis, tenemos velo, bueno, tenemos danza gitana también, danza wow, gitana, tenemos danza romana, sí, es lo que estudiamos dentro de las danzas árabes, por eso te digo, es danza de Medio Oriente. Tenemos pintura, tenemos música y tenemos eso tenemos para el momento. Chéverísimo, muchísimas gracias. Así que bueno, todos los que nos están escuchando, por favor, vayan rápido a escribir a Nati para que se puedan inscribir si es que esto les encanta. No solo van a aprender arte, también van a aprender a despertar su conciencia. Así que te agradezco un montón, Nati, por estar con nosotros, por estar en nuestro programa de radio. Estamos con el tiempo, con las justas, así que vamos a despedir nuestro segmento. Gracias nuevamente por estar con nosotras y compartir. Gracias también a ustedes y nuevamente. Un gusto enorme. Muchas gracias, Nati. Vamos contigo, Sebas, para cerrar. Gracias, Lore. Muchísimas gracias, Nati. Qué importante este compartir que nos han dejado y sin duda alguna todos nos vamos con muchos aprendizajes en este programa. Y les agradecemos un montón por estar con nosotros una vez más en Queda Última. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Queda Última, en radio en Facebook, arroba Queda Última en Instagram y arroba Queda Última en Twitter. Y les agradecemos un montón. También no olviden sintonizarnos siempre por la 940 AM en la Casa de la Cultura, que se transmite el programa todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Esperamos estar una vez más con ustedes en el siguiente programa. Les queremos un montón y chao, chao. Esto fue Queda de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida.